Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a este espacio. Hoy, domingo 24 de abril, en el episodio número 2 de Be Your Muse. En este programa me van a acompañar dos grandes mujeres, compañeras de este viaje llamado vida, Marta Elizabeth y Mina. Antes de que iniciemos, te voy a pedir que comiences a conectar con tu respiración, que te recuerdes que estás aquí, que estás presente, que puedes inhalar profundamente, exhalar profundamente, acompañar a tu respiración en el viaje a tus pulmones y a llevar vida a todo tu cuerpo, a todo tu ser. Si puedes y tienes oportunidad, que pongas tus pies sobre la tierra, que también hagas presencia aquí y ahora. Te recuerdo que este espacio es seguro, que lo que se comparte aquí no deja de ser un proceso que acompaña a otros tantos procesos. Y en esta ocasión hablaremos de nuevos comienzos. Entonces le damos voz a la compañera aquí, Mina. Hola, muchas gracias. Yo soy Mina. Muchas gracias, Angie, por esta invitación, por dejarme estar aquí y compartir. Y mucho gusto, Marta. Igualmente. Estamos aquí en un espacio apenas conociéndonos y esto es muy bonito. Pues yo les voy a contar de mi nuevo comienzo, ¿no? Desde el año 2000 yo tenía muchísimas ganas de venirme a vivir a Guadalajara. Guadalajara siempre ha sido importante para mí porque durante toda mi infancia, mi abuela, que fue la mujer que me crié, o sea, toda mi infancia la pasé con ella. Ella fue mi segunda madre. Siempre veníamos de vacaciones aquí a ver a la familia a Guadalajara, a Tepic, Guadalajara. Entonces, tengo recuerdos con ella caminando en el centro. Tengo infinidad de cosas, de sabores, de comida, de folclore. Todo, todo lo de aquí, de la tierra tapatía. En especial de Guadalajara. Entonces, ya que crecí, yo empecé a viajar con la familia de mi papá y venía para acá y los visitaba. Y cada que llegaba aquí, era un tremendo llorar de que no me quería regresar. De que manden mi inconsciente en el avión de regreso a Tijuana porque no quiero volver. Y pues bueno, en el año 2000 que yo iba a entrar a la universidad, yo le pedí a mi mamá que me quería venir para acá, para Guadalajara. Situaciones de la vida. Muy fácil y muy resumido, no era mi momento. Y no pude llegar aquí en ese tiempo. Sí, o sea, les puedo contar toda la La historia vida de. de las cosas. Sí, claro, pero en pocas palabras es que aún no era mi tiempo. Entonces, el año pasado tuve dos de los regalos más hermosos que he recibido. Uno fue por parte de aquí de Angie, hermana de este caminar y de esta vida. Ella me invitó a una meditación muy, muy bonita por mi cumpleaños. Iba a ser en luna llena y fue una experiencia increíble. Y mi primo, y voy a hacer un comercial enorme, pero un talentoso angelólogo Aldo Neri, me regaló lo que es el encuentro terapéutico. Después les voy a platicar un poquito de qué se trata toda esta situación. Pero bueno, esos dos regalos fueron un parteaguas. Cumplí 38 años, ya este año cumplo 39. Rito de paso. Sí, Marta, por favor, ahorita retomamos ese tema porque me interesa Claro mucho que sí. tomarlo y de tu mano y a tu lado. Ahorita platicamos de eso, claro. Sí. Sí, para que nos digas, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que Marta nos diga un poquito de Se qué trata y se presente, presente. hablando de Voy a nuevos pa comienzos, esta nueva amistad y este nuevo trío aquí colaborando. Bueno, hola, hola a todos, a todas. Yo soy Marta Elizabeth y bueno, pues estamos hablando de nuevos comienzos, entonces entre esos comienzos, pues bueno, uno de ellos fue como mi mudanza o mi viaje a Tepatitlán, Jalisco, que ahora es donde radico, pero en realidad yo soy michoacana, soy de Morelia, y dejé Morelia para venirme a vivir a Tepatitlán. Y bueno, no era como un plan así que yo tenía de, tengo visualizado irme a Tepatitlán, mi voy a ir y llegar vida. Ahí, mi proyecto. No. Qué cosas, ¿no? No fue así, lo romántico de la vez, no tuve ese romance con Tepatitlán, pero acá ando, ¿no? Heme aquí. Aquí nos tienes. Entre la mudanza, les platico como el asunto de que llegamos acá por un trabajo de mi pareja y él fue el que dijo, acá está padre, qué onda, vámonos, no sé qué, y yo, bueno, ¿no? Va pues, ¿no? En ese el va pues bueno, fue como toparme aquí en Tepatitlán con muchas situaciones, cosas y otro ambiente totalmente diferente, ¿no? Al que yo estaba acostumbrada, que pues eso ha sido un reto, ¿no? Sí, sigue siendo. Un muy gran reto y sigue siendo un... Todavía hasta la fecha voy a cumplir 3 años acá, pero ha sido todo un proceso, pues. Sí. Que bueno, para eso estamos acá, para hablar de nuestros procesos. Y bueno, no sé. En esto de las mudanzas y qué nos tiene acá también, bueno, a quien haya escuchado el episodio anterior que platiqué ahí un poquito cómo llegué a Tijuana, cómo una parte del camino me llevaba como a buscar, a ir a una ciudad, a otra. Entonces, Guadalajara, ¿no? Guadalajara está aquí, es el lugar donde nací, es el lugar donde está mi familia, del lado de papá, del lado de mamá. Y en ese primer cruce de cultura, digamos, de a pesar de ser el mismo país, haberme ido al norte, a Tijuana, a la frontera, esa fue como una pequeña ruptura del modo de vivir de acá, medio doble moralino, medio ultra conservador, medio mocho, nada que no se sepa, ¿no? Entonces, irme a Tijuana y estos ires y venires, porque pues la familia sigue aquí, ¿no? Tú te vas, yo me voy con mi familia nuclear, papá, mamá, mis dos hermanos varones y yo. Y luego es venir a Guadalajara. Y, por ejemplo, puedo hablar de este aquí, de este ahora, que representa como revisar, ¿no? Revisar la historia familiar, revisar cuando te fuiste, qué se fue contigo, cuando regresas, qué sigue estando contigo, qué ya no está, con quién estás en este vínculo de haber hecho... una relación real, íntima, y a veces también que pierdes eso, ¿no? Que la etapa en la que me fui era yo una niña, y volver ya adolescente, y volver ahora a mis 38, es muy diferente, ¿no? Sí, no, claro. Me dio risa que tú oyendo de esto, yo queriéndome venir, ¿no? O sea, no. Que alguien me explique, porque yo soy de Tijuana. Yo nací allá, crecí allá y he estado el 90% de mi vida en Tijuana. O sea, sí he vivido como temporalmente en otros lugares. Estuve por ahí buscándole y jugándole al amor en otro lado. No voy a comentar sus al diferentes respecto. Formas, presentaciones. Sí, ya fue. Luego estuve en Oaxaca otro tiempo y pues de vacaciones aquí, como les decía, de grande, con mis primos, aquí en Guadalajara. Entonces, yo en Tijuana tengo familia, mamá, papá, hijo. Tengo mis hermanos que son como los primeros bebés que tuve yo, mis tías, mi abuelo. Entonces, sí, tengo mucha familia nuclear allá. Sin embargo, yo veía aquí la convivencia entre hermanos de este lado de la parte de mi familia, de mi papá, y yo decía, wow, o sea, qué armonía, qué paz, que quiero eso. Qué amor, ¿no? Pues porque aparte de papás, o sea, yo me quedaba en la casa de mi tía Ale y mi tío Pablo y era un noviazgo interminable, o sea, súper bonito. Yo los veía y jugaban cartas. Los pajaritos del amor. Sí, sí, divino. Y los veía ellos como papás y, bueno, hija de padres divorciados, queriendo tener esas cosas, ya sabes, ¿no? Nuevo procesos. Un nuevo referente o algo sí, más alguien saludable. Que me modela otra cosa. Claro, claro. Pues entonces yo así de Romina se quería venir para acá, ¿no? De yo me quiero. Pues pasó la universidad, ya no entré a la universidad acá, como podrán ver. Saliendo de la universidad, que pues Romina es mamá, ¿verdad? Otro bienvenido, proceso. Emilio. Y entonces pues ya es más difícil empezar una mudanza porque pues tienes un niño pequeño, está su papá también, que aunque no estábamos juntos, seguimos teniendo una muy buena relación. Como papás. Ajá, como papás de Emilio, ¿no? Y pues muchas cosas en la vida pasaron, amores, trabajos, más trabajos, más amores, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentros, desencuentros y demás. Sí, una serie de eventos desafortunados. Redes que se tejen. Sí, o sea. Y otros muy afortunados, ¿no? Claro, claro. También. Porque así como, o sea, nada en esta vida es blanco o es negro, ¿no? Tiene muchos matices. Y eso es lo bonito, todas las experiencias que me llevaron a estar aquí y a llegar a este punto, porque como tú lo dijiste, yo sí tuve mi lado romántico. Para mí Guadalajara representaba un romance. El romance idílico, la fantasía animada. Claro, de ayer y hoy, de mágico ayer y musical. Hoy. Estas mujeres son de teatro, ¿eh? Entonces aquí van a escuchar mucho drama, intensidad. Todo eso es medicina. Eso sí es cierto. Eso les traemos. Ey, ha sido terapia. Del mundo para ustedes. Ándale. Performance interminable. El teatro en su momento fue una terapia enorme. Claro. O sea, pero lo bueno, sigue siendo para esa mí. Es otra historia. Entonces, volviendo al tema, porque me suelo salir. Aquí estamos. Aquí. Siguiendo. De repente aterrizo. Volviendo al tema, cuando recibo esos regalos que fueron el encuentro terapéutico y esa meditación, me doy cuenta que estoy en una burbuja y en una zona de confort. ¡Qué fuerte! Pero yo no lo quiero ver. O sea, yo vivía en mi burbuja feliz. Feliz, o sea, no la tienen ni idea de cuánto. Felices y comiendo lombrices. ¡Cuánta felicidad! Sí, claro. Porque pues tenía un trabajo que era estable, bien pagado, armónico, donde todos nos llevábamos bien, donde todo era risas y alegrías. A veces decía yo, no gano, pero ¿cómo me río? No es cierto, sí ganaba, pero... También ganaba, pero sí, me reía mucho. Y pues en mi casa, allá en Tijuana, pues mi casa. Entonces, pues libre de renta, ya sabes... Sí, tenía sus cosas, pero muchas responsabilidades no las tenía y era maravillosa vivir de esa manera. La eterna primavera, no, la eterna adolescencia. El país de nunca jamás. Exacto, como buena Alicia. Todos saben que soy fan de Alicia en el País de las Maravillas. Yo vivía en mi País de las Maravillas justamente. Pero al recibir esos regalos me di cuenta que mi vida no era tan perfecta como parecía. Y ahí fue cuando empezó la transición, cuando se quitó ese velo emocional, porque eso era un velo emocional, ¿no? Que yo solita, augustamente me lo había puesto, iba como los caballos aquí en las calandrias, ¿no? No Ajá. veía los lados, nada más veía frente y vivía feliz dentro de lo que yo creía. Pero bueno, qué fuerte. Los voy a dejar en pausa y le voy a hacer la palabra a Marta para que ella siga también contándonos teatro, de su proceso. Teatro. El mundo. Híjole, es que está súper locochón el asunto de lo que nos mueve Jalisco a las tres, ¿no? Sí. Porque resulta que mi madre y mi padre nacieron en Guadalajara, Jalisco. ¡Bum! Y entonces ellos se criaron buena parte de su vida en Guadalajara, entonces también pues mis abuelos y abuelas estaban como en Guadalajara. Cuando yo llego acá a Tepatitlán, pues hay muchas frases, cosas así que yo veía en las señoras o en las mujeres, no sé, haz de cuenta mi abuela, y decía las mismas cosas que mi abuela, y la, así una que yo decía, ¿a dónde vine? Los clonaron. Dijeron, ¿qué no? ¿A dónde vamos a parar? Bueno, claro que porque para mí, pues, no fue como una bonita sorpresa, pues, lo tengo que decir, ¿no? Porque en parte de mis procesos, pues, siempre estuve como muy renuente a muchas de las formas, ¿no? De la familia y muchas cositas así, sobre todo lo que mencionaba hace un rato Angie, ¿no? De la doble moral y como ese tipo de cosas que aquí... Que aquí no pasa. Pues, sí. Digamos que no solo en Jalisco pasa, ¿no? Sí, de Jalisco para el mundo. Exacto. Entonces, como que venirme a topar con cosas así como de allá, yo para mí ya era superado, ya, ¿no? O sea, ya lo que pasaba como si mis abuelos o si mi familia no me quería mucho por que si mi imagen, que si esto, que si lo otro, ya yo ya lo había superado, ¿no? Yo ya allá vivía como en Morelia, tenía mi círculo así muy de... Radical, pues, y alternativo. Pues sí. Pues sí, donde todos ya nos sentíamos cómodos porque pues todo el mundo más o menos es del estilo, o por lo menos somos relajados y importan otras cosas y así, ¿no? Uh-huh. Entonces llegar acá como y toparme con esa onda de que aquí es muy importante la imagen, es muy importante pues... El bluff, pues. ¿Qué la apariencia? ¿Tienes? ¿Cuánto sí, tienes? Sí, la apariencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál carro traes? ¿Cuál esto? ¿Cuál otro? Todo eso, ¿no? Uh-huh. Es algo que es muy, muy característico de esta zona, pues. Y, digo, no es como algo... Al principio para mí fue como un shock, ¿no? Y fue como de... Y lo padecí y... Y yo, no sé, pasaron 2 años y 2 años estuve queriéndome devolver a mi tierra, ¿no? ¡Qué cosa! Pidiendo esquina. Sí, pidiendo esquina. Pasé por procesos muy rudos, de verdad, muy rudos. Muy, muy rudos. Depresión cañona, ansiedad. Pasé por procesos muy, muy difíciles por... Fíjense cómo lo codificaba yo en ese momento, ¿no? Es que siento que no encajo. O sea, yo no encajo en este lugar. Yo de verdad no me hallo. Para yo estar aquí, todos tendrían que cambiar. Todos. Porque yo estoy bien. Sí, exacto. Sí, o sea, sí. Sí, porque de aquí para allá, ¿no? Y fíjate que a lo mejor sí, un tanto como el... No que quisiera cambiarlos, pero yo decía, es que yo qué estoy haciendo aquí. O sea, ¿qué? ¿Cómo me amoldo? Exacto, ¿a qué chingados vine yo aquí, no? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué quiero estar aquí? Y fue como, pues, replantearme eso, ¿no? También así como de, a ver, ahí vengo. Ajá. Siguiendo a quién, ¿no? O sea, como la onda del trabajo de la pareja y esto. Vengo siguiendo a quién y yo, ¿cuál es mi idea aquí? ¿Dónde? Pues también me di cuenta que no tenía mucha idea, ¿no? Ajá. Que estaba como en el plan de la familia, ¿no? Vamos y para donde va el marido, ahí va la otra y llevamos toda la familia y así, ¿no? Uy. Entonces, pues fue, esa parte fue como lo difícil, ¿no? Darme cuenta que dónde estaba mi propio proyecto de vida. Uh-huh. Dónde estaban mis intereses, mis ideales, mis ganas de... Dónde estaban enfocadas mis ganas de vivir, en dónde, cómo, con quién, todo eso, ¿no? Y pues me di cuenta que no había tal. No, qué aunque fuerte. Había estado caminando mucho como en mi rezo de, pues sí, si ya estoy en una familia, pues caminar el rezo de la familia, caminar, como todo eso, ¿no? En mi trabajo también es ceremonial y todo esto, ¿no? Pero también me di cuenta como de, ajá, sí, eso es una parte importante, ta, ta, ta, ¿no? Pero qué onda con tu propio proyecto, ¿no? Y aunque en una línea se junta con tus familia, con tus relaciones y todo, pues va junto con pegado, pero lo estaba depositando en otro lado, ¿no? Y en alguien más. Entonces también hubo tiempo como así, ¿no? El estar como en el reproche y el culpabilizando al otro de, ¿para qué me vienes y me traes acá, no? Si yo no encajo. Si ya sabes cómo si soy, ¿para qué me invitas? ¿Para qué me traes? Y acá, pues yo nomás, ¿no? Ay, no. Pero bueno, fue muy interesante toparme con mis raíces también, porque uh-huh. como yo veía a toda la gente acá, era como, es que así era mi abuelo, mi abuela, y todas las maneras que yo alucinaba de niña, ¿no? Entonces fue muy interesante volverme a topar con todo eso y de que, a ver, pues es que hay algo que hacer con esto. Ahí hay, o sea, algo que se me está mostrando. Claro, ¿no? A lo mejor no sabías ni para qué estás acá, pero bueno, tú decidiste, sumarte a ese proyecto de la pareja y así, porque bueno, había o hay algo que hacer aquí, uh-huh. ¿no? Hay algo que trabajar, hay algo que con lo que tienes que espejearte, pues, sí. y ponerte ahí y decir, a ver, ¿qué onda, no? Y sí, descubrí que hay un montón de cosas en mí misma, de la cerrazón que yo veía acá en mucha gente, yo en mi propio viaje, así como de no, así debe de ser, ¿no? En mis entendimientos, ¿no? Y bueno, ha sido como un trabajo constante de verme reflejada en eso que también uh-huh. viví en mi niñez, que no me gustaba también, ¿no? Y ha sido muy interesante porque fue una etapa de un año, año y medio más o menos, en donde estaba yo como muy metida en el mismo círculo, hasta las mismas personas, por más que yo quería como de, quiero conocer a más, pero no, yo misma no estaba como abriéndome a esa posibilidad, era como de, aquí tienes que chambear lo que hay aquí, ¿no? Entonces ya hasta que fui como respirando todo eso, pues fui encontrando más personas más abiertas, personas con los mismos intereses que yo tengo, más y cosas de más afines, ajá. y entonces fue como de, ¡ah! ¡Wow! Ay, sí, sí, sí, hay cosas interesantes. O sea, hasta ya veo, ¿no? El espacio y los lugares, y dije, ¡ah, mira, esto está bonito! Y antes no podía ver lo bonito, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Qué cosas. Bueno, creo que es todo un viaje. También quiero pensar que somos, o algunos en este andar, nos reconocemos como buscadores. Buscadores de la verdad, sí. buscadores de ti mismo, buscadores de lo que sostiene la vida, no sé. Entonces, haciendo clic y el match como de la historia de cada una, también por mi parte era, me fui de aquí de Guadalajara a Tijuana a los 11 años, casi 12, o sea, era una edad como vas saliendo de la primaria, estás en un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, uh-huh. estás, no sé, como mujer, encontrándote con este tema de la menstruación, con este tema de, ya sabes, el hormigueo ahí con los niños, las cosas, yo qué sé, tus intereses. ¿Qué no es con los niños. Las niñas, ajá, perros, gatos, lo que quieran. No se crean. No. El despertar, ajá, el despertar. De la sexualidad. De la sexualidad, ¿no? También de la emocionalidad, de la intencionalidad. Y en mi caso es como mis viajes también eran una huida. Yo ahora puedo verlo así, ¿no? Como en esta retrospectiva, recapitulando, que yo huía, y cuando te das cuenta que no huyes ni de la familia, o sea, sí y no, del paradigma, es una paradoja, ¿no? Es como que huyes de esto, en sistémica se maneja mucho como la doble R, o repites o rechazas, pero ¿qué crees? Las dos te van a llevar a lo mismo. Toma. Ahorita no lo vas a entender, pero en algún momento vas a decir, ay, güey, eso a lo que yo pinche me daba asquito y decía que no, ¿qué crees? Aquí lo tienes enfrente. Que si rechazas se te vuelve a aparecer. ¡Ajá! ¡Qué cosas estos ciclos, ¿no? De los procesos. Y bueno, ese ir y venir también a mí en mi búsqueda personal me daba como este sentido de, oye, o sea, toda la pinche vida has querido pertenecer, ser aceptada, ser validada, que ahora entiendo que es una cuestión humana. Todos queremos validación, queremos pertenecer, queremos ser aceptados, queremos sentirnos incluidos. Esa es como otra base de la sistémica. Todos tenemos el mismo derecho a pertenecer. Debe haber un equilibrio, claro, entre el dar y el tomar. Uh-huh. Hay una jerarquía y hay un orden de las cosas, ¿no? Entonces, este ir y venir también es como descubrirte, como Marta decía, y qué chido eso de... Primero estás así como rechazando encontrarte con la gente o conocer la ciudad o salir o si acaso... convivir o no sé, pero luego en la apertura que haces como de, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y empiezas a descubrir, y ese descubrimiento es también como un autodescubrimiento, porque te ves a ti somatizando muchas veces, somatizando, ouch, y procesando, ¿no? Cuando con el otro nos volvemos como... espejitos, o nos volvemos esos botones que pican, más bien, perdón, ese dedito que pica el botón que detona, ya sabemos qué y a dónde nos vamos a ir. Sí, si has vivido ansiedad, si has vivido depresión, si has vivido como estas crisis, es de, ¿y ahora qué hago, no? Pero bueno, volver acá, hablando de volver acá y venir de nuevo a esta ciudad, es como... ¿Qué hay? ¿Ahora qué hay? También, ¿ahora qué hay que yo quiero ver? ¿Y ahora qué hay que yo puedo enfrentar? ¿Y ahora qué hay y qué me viene a decir, no? Pues, sí. Así. El qué va a pasar, pero... Bueno, voy a retomar un poco el tema que les decía, que en estos procesos tuve ayuda, que al final de cuentas... Eso es como el fin de este programa, ¿no? La ayuda que tuvimos cada una de nosotros en nuestros procesos. Porque como escucharon, cada una tuvo un proceso totalmente diferente que nos llevó a este punto y a este lugar. El mío fue un romance. Bueno, yeah. Veía mucho ¿hay otra Disney. Cosa? Veía mucho Disney de chiquita, no me culpen. Entonces, hacer la transición y tomar la decisión para mí de venir no fue fácil. Uh-huh. O sea, fue fácil y no fue fácil a la vez. La paradoja. Sí, ¿no? Porque cuando yo me salí de ese trabajo, que por cierto fue donde conocí a Angie. ¡Yay! La cocina, hay una mafia en la cocina. Ahí, pues todo era armonía, dulce, paz y amor, ¿no? Pero llegó un momento en donde yo necesitaba crecer. O sea, yo ya había llegado a un punto ahí dentro de esa empresa o de ese lugar de trabajo. Ese sistema y estructura. Ajá, en donde yo ya no podía ir más arriba. Y pues decía yo, sí necesito algo más de mi vida. Entonces tomé la decisión de salirme y es una de las decisiones que he llorado. Como otras muchas decisiones en mi vida por las cuales que he llorado, no me arrepiento porque sé que fue la mejor decisión. Ahora ya lo veo así, pero en ese momento sí me costó lágrimas y me costó mucha fuerza de voluntad que yo pensé que no tendría, porque no fue fácil para mí decir hasta aquí. Y de ahí voy a cambiar. De ahí empecé a, pues, con el encuentro terapéutico. Mis maletas. Sí, hice mis maletas. Y ya, pues llegué aquí y se acabó el programa. Pero esa es otra historia. Empecé a recurrir a la meditación, porque el encuentro terapéutico son meditaciones, decretos, ejercicios. Entonces empecé a meditar y a ver como las cosas que no estaban tan bien en mi vida. Recapitulando. Y también empecé a trabajar en la cuestión de mis relaciones familiares. Porque parte de un cambio y parte de un nuevo comienzo es reconocer tu identidad como ser humano, porque tenemos muchísimos roles. O sea, yo en Tijuana soy nieta, hija, hermana, mamá, tía, prima, sobrina. Digo, aquí también, porque eso no lo dejo. Ajá. Pero eso me costó, esa es otra historia que también me costó otro trabajo entender. Pero allá mucha gente, o sea, les daba cachitos de mí. sin yo saberlo y sin ellos pedirlo, ¿no? O sea, eso no puedo decir que era lo peor porque fue una acción de amor, entonces, pero nadie me lo requería y yo lo seguía haciendo. Entonces, no estaba siendo, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo va? Así, ¿cómo es? Así, no, ¿cómo se siente? No estaba siendo amorosa conmigo misma. ¡Bum! ¿Tenía amor para todos? Denle un pinche caguama, un premio o algo a esta estrellita. Morra. Estrellita de reconocimiento. Sí, no me estaba dando a mí el suficiente amor, el suficiente espacio y el suficiente tiempo. Entonces, un sano día, un miércoles recuerdo, yo estaba trabajando ya en una librería a la cual le tengo mucho cariño allá en Tijuana. Grafotín, los amo. Otro proceso, otra historia. Otra rama. Cuando me habla algo y me dice que necesita acá un asistente y yo así de jalo. Súper jalo. Sin pensarlo, sin decirlo. Y lo más chistoso es que sin planearlo, ¿no? O sea, yo ya me había hecho una chaqueta mental desde hace un año. Ahora que empezó la pandemia, yo dije, ya, es mi año. En julio del 2020 vine acá a Guadalajara y fue cuando empecé también a trabajar con esta cuestión de mis ancestros, de la muerte de mi abuela, de cuestiones con mi papá. Muy fuerte. Fuerte, canal. Y entonces empecé a trabajar con ese proceso y fue cuando yo dije, yo en marzo del 2021 ya voy a estar viviendo en Guadalajara. Yo, buena Virgo, empecé a hacer una estructura y decir sí y todo, pero la verdad es que si no hubiera pasado toda la serie de eventos que me hizo dejar el restaurante, no estuviera aquí. Por más programado que lo tenía, porque vivía, ya se los vuelvo a decir, en una burbuja muy hermosa. Entonces, las cuestiones y las situaciones de vida que me permití que pasaran y que me permití que me di permiso de experimentar esta parte, fue cuando ya dije, ok, va el cambio. Y él cuando me habló, por eso les digo que fue muy fácil y muy difícil a la vez, porque me habló y me dijo sí. O sea, me habló un miércoles 5 de noviembre, el 16 yo ya estaba aquí. Wow. ¿Qué tal, De que le dije, bueno, dame 2 semanas para hacer maleta y para decidir. Para lavar la ropa. ¿Qué de mi vida si se va conmigo y qué de mi vida si se queda, no? ¡Qué decisiones! Y luego, pues, hablar con mi hijo, porque, pues, no iba a ser fácil, porque no se vino conmigo. O sea, él... Siempre he tratado de que mis decisiones de vida no lo afecten. No afecten su estabilidad y todo. Es muy difícil. Como mamá, yo sé. Aquí las mamás. Sí, claro. Claro. Es como mi chaqueta mental, pero bueno. Digamos que buscamos afectar de lo menos posible. O de la mejor manera, porque sí, al final siempre hay una afectación, ¿no? Claro, claro, claro. O la menos impacto. Peor. No sé. Ajá. No sé cómo se siempre dice. Desde el amor, ¿eh? Sí, claro. Siempre. Siempre. Pero pues entonces arreglé mis cosas y me vine como gordo en tobogán, como dicen por ahí. ¡Sí! ¡Vámonos a Guadalajara! ¡Ya voy a vivir a Guadalajara! Y sí, me hice despedidas de que ya me voy a vivir a Guadalajara y mi nueva vida y la y todo. Y ¡qué sí, bonito se oye, ¿no? Hasta yo me la creí cuando me lo decía. Te la compro, te la compro. De que, va, shut up and take my money. Bitch, please. Así, sin pedos me vine. Pero luego ya llegando aquí fue como... Ay, me temblaron las patas como Bambi recién parido. Pero esa es otra historia. Así es que Marta, te cedo la palabra. Ay, me quedé ya como de mejor tú. Ah, es que está. Yo voy a contar algo, si me permite, voy a interrumpir, claro, a Marta. Aquí las tres que estamos compartiendo con ustedes, Mina, que está en sus 38, yo también, y Marta Elizabeth, me tocó acompañarla en septiembre del 2020 en su ritual de paso. Y bueno, hablando un poquito en un rollo de astrología, hay algo que se llama el retorno nodal. Entonces, nuestros nodos son como ciertos puntos matemáticos en tu carta astral, donde hay dos signos que son opuestos complementarios con energías completamente distintas, pero a su vez que se integran, ¿no? Y una es la que vienes a trabajar en el nodo norte, hacia dónde vas, y en el nodo sur, de dónde vienes, vidas pasadas, una anterior o así. Entonces, lo potente que se me hace aquí, que estemos tres mujeres con este valor, con este coraje, con este amor propio que se ha ido recuperando, que se ha ido sanando, que se ha ido quitando capas y quitando velos y quitando muchas cosas, y se está construyendo también desde un nuevo significado, resignificando, ¿no? Que es el amor, que es el valor, que quién soy yo, ¿no? Entonces, acompañar a Marta Elizabeth en ese ritual de paso, que ahorita ojalá nos cuente bien de bien. ¿Cuál es la intención? Digo, porque lo que traemos aquí es como de nuestro proceso, hay infinitas herramientas, infinitos recursos. No quiere decir que si me sirvió a mí es para todos, hay cosas que no son para ti o no es tu momento o lo que quieras, y a veces ni siquiera lo concibes y te llega, ¿no? Como ese, yo me estaba planeando, pero ¿qué crees? Pues se me adelantó la fecha o fue así, y esos también son como los momentos, tower moment le llaman en el tarot, ajá, el momento torre, porque te va a representar un desafío, te va a representar un reto, te va a representar enfrentarte a miedo, sombra, tu propia mierda, la de los otros, y también mismo, tu belleza, todo, ajá, todo esto que nos integra. Entonces, bueno, yo por compartirles algo que me sirve mucho a mí, o el 2020 fue así crucial, es un taller de duelo. Cuando tú traes cargando como pérdidas, por ejemplo, en mi camino, mi primer enfrentamiento con la muerte, y lo platiqué un tantito en el episodio anterior, fue que a los 5 años vivir el embarazo de mi madre, y luego que mi hermanita no regresara, más bien nunca viniera a casa, ¿no? Porque el mismo día que nació, a las horas, decidió dejar el pequeño cuerpo con el que había entrado al mundo. Y luego enfrentarte a otras pérdidas, y no necesariamente la muerte como única pérdida, ¿no? También la pérdida de la inocencia cuando entras a tu etapa adolescente, todo eso. O sea, un taller de duelo es algo que yo puedo recomendar muchísimo cuando hay como todas estas fases, porque como seres integrales tienes que abordarlo desde el plano físico y luego desde el plano emocional y luego desde el plano espiritual, pues no se diga, ¿no? Ese es un tipo de acompañamiento. El que estamos haciendo aquí nosotras ahora, por ejemplo, Marta Elizabeth y yo, que compartimos meditaciones hace meses también durante el 2020, como forma de sobrellevar, ¿no? Yo que soy una persona muy ansiosa, era como que sí, necesito lo que me dé tierra y algo que me aterrice, y que además no sea solo yo, que lo podamos compartir, un círculo de mujeres, una meditación de luna nueva. Las lunas nuevas para mí son como súper vitales, porque es donde siembras intenciones, es donde pones como que quiero manifestar o que quiero seguir concretando, ya estoy aquí, reconozco dónde estoy y qué más quiero, ¿no? Hacia dónde voy. Bueno, entre unas cuantas otras, pero Marta Elizabeth y la cosmovisión y el ritual de paso y toda su medicina. Bueno, me retomo un poquito en la historia esta de llegar acá a Tepatitlán, que les decía que, bueno, pasé por el proceso difícil, depresiones, ansiedad, además se me juntó por ahí un aborto, entonces pasaron como, o sea, de una y seguía otra y luego seguía otra, y como que se juntaron como un montón de cosas al mismo tiempo. Pero bueno, en el proceso pues te vas dando cuenta que tu propio cuerpo, tu propia tus propias emociones, tus propias sensaciones te están diciendo, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿no? A veces puede ser como de como lo dice Mina, ¿no? Parecía que todo era maravilloso en un punto, y para mí fue como al revés, no todo era caótico, todo era, o sea, I've been there, ¿no? O sea, como de, no quiero estar ahí, pero tampoco veía cómo salir. Ah, todo está del nabo. Aviénteme una soga, algo. El niño del video, ¿no? Perdón que te interrumpa, bueno. Que está así como si se estuviera ahogando y está agarrando, y agarra a la mamá y se mete y lo para, y el niño le llegaba al agua como a la rodilla. Claro. Bueno, justo. Pero justo, él, justo. Él sentía que se ahogaba, güey. Justo. Y es que en realidad eso es lo que pasa, pues, ¿no? Cuando uno está así como de, ¿qué onda? Piensas que no hay salida, piensas que no hay manera, piensas que... Y a veces es bien simple. yendo a la simpleza desde la profundidad de la simpleza, ¿no? Que bueno, tienes que hacer una chamba y ya, o sea, tu cuerpo te está diciendo que la hagas. Porque bueno, a raíz de lo del aborto, después me descubrieron un tumor. Y bueno, ya tratamiento para el tumor fue benigno, todo normal, todo muy bien. O sea, pero se aparecieron cosas, ¿no? Que me estaban avisando, ¿qué onda? No te estás viendo. No estás haciendo cosas para ti, de ti, lo que les decía, ¿no? Tu proyecto de vida, tú esto, tú para qué estás aquí, qué quieres hacer aquí. Y bueno, he estado procesándolo desde hace añales, ¿no? No solo Tepatitlán, ¿no? Sí. O sea, no solo mi llegada a Tepatitlán, pues claro. Digo, que si las meditaciones, que si busca de visión, que si temazcales, que si esto, que si, o sea... Un montón de que si danza de la tierra, que si danza del sol, que si muchas cosas que he hecho en mi vida para poder así de pronto voltear y decir, sí tengo herramientas. Ajá. Porque aunque uno las tiene, cuando uno se siente saturadísimo, sientes que no sabes ni para dónde, ¿no? Y que a veces quiero que alguien que me saque y no va a pasar. ¿Qué creen? Se los vamos a decir de una vez. Sí, si de algo te sirve, por favor, no esperes que nadie te va a venir a salvar. Ajá. Lo tienes que hacer tú misma, lo tienes que hacer tú mismo. Pinche eso Disney. Sí, pinche Disney. Y bueno, diría pinche otras cosas, pero que nada. Eso es para otro programa. Esa creencia de que alguien nos va a venir a resolver las cosas, ¿no? Y es una actitud muy adolescente o muy... ¿Ya dejó de esperar a mi príncipe encantador? Sí, ya. Sí, no es... O muy infantil, pues, ¿no? Venía como de que, a los ver... Los papás te no resuelven. No sé, o la pareja, o el vecino, la vecina, quien sea, pero alguien hágalo, y no va a pasar, ¿no? O sea, uno tiene que entrarle al toro por los cuernos y decir, a ver, ¿yo qué quiero y para dónde, no? Ya, como decía Angélica, ¿no? A ver, ya estás aquí, ¿aquí qué puedes hacer? ¿Qué? O sea, o... ¿no? Y entonces en lo que empecé, primero, quiero decirles que entendí así como de, bueno, ok, tienes resueltas ciertas cosas, desarrolla tus talentos, ¿no? Y entonces empecé a hacer como cositas muy de terapia manual y cosas así para yo empezar como a aterrizarme con mis manitas, ¿no? O sea, haz cosas con tus manos para que vayas como... deshebrando, desmenuzando, destejiendo los nudos, ¿no? Uh-huh. Es como esta idea de ver... Despertando las memorias del cuerpo. Exacto, o sea, las memorias y las herramientas de, uh-huh, que sí están y que ya tienes, y que por lo que has caminado y por el conocimiento que has adquirido, que sí has hecho cosas, pues, ¿no? Porque de pronto cuando uno está en crisis es como de... no, uh-huh, me sentía como bebé queriendo caminar y pues no podía ni caminar, Bambi. Pero después, exacto, el Bambi. Claro, queriendo todos empezar a caminar. Todos somos Bambi. Claro. Sí, de hecho. Y el sí, momento Bambi. Al final es eso, ¿no? Es como que cada comienzo es sentirte como ese bebé, pues. Y que es bien importante poder reconocernos así también, o sea, como de, okay, estoy sintiendo que no tengo herramientas y esto, pero bueno, vaya, ¿por qué? Porque estoy en un nuevo lugar, estoy en una nueva experiencia, estoy en algo nuevo, y eso no me quita todo lo demás. ¡Ay, háganos entender! ¡Háganos entender! Ojalá que ustedes también entiendan, güey. Sí, porque eso de las crisis está chido. Todo lo demás está ahí... como esa como cajita mágica, ¿no? Se me hace ahora como de ahora necesito esta parte, ¿no? En Mary Poppins. Exacto. Y entonces, bueno, 2020, el 2020, venía como esta onda de llegar a cumplir los 39 años. Que bueno, les explico cómo está el entendimiento, o sea, los 39 años. Para muchas tradiciones, bueno, hay algunas que hacen cuenta de 7, otras que hacen cuenta 13. De 13, ¿no? Pero bueno, yo me quedé con la cuenta de los 13. De los 0 a los 13 años, se entiende en algunas tradiciones nativas como que es la niñez, luego la adolescencia, de los 13 a los 26, luego de los 26 a los 39, la juventud. De los 39 a los 52, la adultez. Y ya no voy a seguir porque si no me voy. ¿Ves? Estamos ganando en madurez. Jóvenes. No, yo me quedé con que soy joven. Pero estoy ganando en madurez. Están en la juventud, claro. Digo, yo también todavía. Claro. ¿Qué onda? Entonces, los otros rituales de los 13, los 26 y los... Y ya. Ajá. De los 13, no los hice porque pues no estaba como en ese rollo, aunque en los 26 sí, cuando yo por primera vez vi un ritual de paso, pues ya yo ya había tenido 26 desde hace mucho, entonces ya no me tocó ese ritual, ¿no? Pero me tocó acompañar un ritual de una chica que hizo su ritual a los 26 años, ¿no? Entonces, todo eso yo lo aprendí en Círculo de Mujeres, ¿no? Yo estuve viviendo un tiempo en Mexicali y allá estuve en un círculo de mujeres, me compartieron el círculo de mujeres, me entregaron como el bulto, se le llama, para que yo... Órale, ahora usted haga círculos de mujeres, ¿no? Y bueno. Salga. Entonces. Vaya. Ahí en esos círculos se hacen esos rituales. Entonces, yo lo que hice fue como de, estoy en un lugar donde no conozco a nadie, donde, voy a hacer mi ritual de paso, ¿con quién? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer si no están las mujeres que yo conozco que hacen esos círculos? Entonces dije, yo me voy a hacer mi propio ritual. Tan, tan, tan, tan, tan, estrellita. Eso, mamona. Dije, ya estuvo bueno de esperar que alguien más me haga lo que se supone que corresponde, escándalo. Pues, ¿no? Claro. Entonces yo dije, pues me lo voy a hacer yo, ¿no? Y claro, tenía una imagen así maravillosa en un jardín con haditas, haditas, todo así súper lindo. Disney. Sí, ¿no? Y digo, yo ya conocía los círculos, ¿no? Pero de todos modos yo dije, sí, algo así precioso y danzamos y esto y mi otro, columpio. ¿No? Casi. Ahora. Así, ¿no? Así. Pues no les hago el cuento pues largo. Creen, ¿ah? Luego pasó así que a lo mejor me prestaban un foro, porque dije, claro, soy actriz en un foro. Necesito mi escenario. Aplausos. Así, ¿no? Y de pronto fue como de, güey, no tengo ningún espacio. Quita los muebles de la sala, aquí lo vamos a hacer. Y, ajá. O sea, llegaron 4 mujeres y, bueno, Arturo y Samantha estuvo, ¿no? Sí. Y mi hija, la más pequeña, ¿no? Entre esas mujeres, tengo que decirles que estaba Angélica, que se vino desde Tijuana hasta acá. No, a mí no me gusta mucho viajar, ¿eh? No. Para acompañarme en mi ritual, ¿no? Y eso lo valoro muchísimo porque, bueno, se vino desde allá. Acompañarme y así hacer parte, así como también ayudarme a llevar la ceremonia, como todas las chicas que estaban ahí conmigo, y todas 4. todas aquí estábamos. Todos pero los fue puntos. Fue bien interesante, bueno, lo que sucedió, porque hicimos como ese recorridito, ¿no? Así de del círculo de la vida, pues, ¿no? Entonces pasé por la niñez, caminando en círculo así tal cual, la niñez, la adolescencia, ¿no? La juventud, y había un momento hubo un momento muy fuerte que yo lo tengo muy claro, que fue como la etapa cuando fui mamá por primera vez, y en ese momento me costó avanzar. ¿Tu edad, en por el, favor? En el ay, círculo. Acá. 39 años, ¿sabes? No, ¿cuándo fuiste mamá? Cuando fui mamá, a los 22 años. Vean. Yo es también. Decir... ¡Ah! ¡Sofi, Emilio! Ay, 22 años. Entonces, en ese inter, Pues fue cuando yo identifico que hice un cambio brusco en mi vida, porque yo me fui a estudiar al DF, porque pues fui a estudiar a la Escuela Nacional de Arte Teatral y yo quería ser actriz, ¿ves? ¿No? Entonces, eres. Sí, en ese tiempo, pues no, así como allá. La ambición. ¿No? Y bueno, me embarazo y me regreso a mi pueblo, ¿no? Entonces, en ese inter, estamos, bueno, lo que pasó era como que desde ahí yo pues puse pausa a muchos planes personales. Okay. Porque entonces ya después fui mamá. Digo, no en plan del azote ni del drama. Pasa. Pero, o sea, después de mucho tiempo me di, uy, yo estaba atorada desde esa época. ¡Ah! Por eso no he hecho planes, por eso no he hecho cosas, por eso no he decidido. O sea, sacude, como, sacude. Ay, lo que venga. Ajá. Hoja al viento. Sí. Me quedé en el mood de la hoja al viento. En la creencia de que yo fluyo. Ajá. Chaquetas, que se hace uno. Entonces, bueno, me hice mi ritual de paso y empecé como en esta idea de ahora lo que sigue. Ya tengo un montón de herramientas, ahora sigue. Levantar Temazcal, levantar de nuevo Círculo de Mujeres, aquí en donde estoy, pues aquí estoy. Con lo y que entonces, tengo. Entonces, exactamente. ¿Eh? Ya me tienes a una hora, si es que ya tengo. Y así. Así, bueno, les recordamos que el próximo mes de mayo, el domingo, ahorita les digo qué día, bueno, el cuarto domingo de mayo, vamos a tener el tercer episodio. Vamos a estar aquí de nuevo las tres acompañando. Y bueno, ¿cómo surge que estemos las tres aquí? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. El próximo 23 de mayo va a ser el siguiente episodio. Que los invitamos a que nos escuchen, a que sintonicen. También los que estén escuchando, hay opción para que hagan alguna donación, si les late ahí contribuir con nosotros. Entonces, este programa que se abrió como una propuesta de tres episodios, me surgió precisamente en esos meses del 2020 que creo, quizás me equivoco o no, pero a todos nos removió, nos sacudió, nos puso como en este stand-by, en la pausa de qué estoy haciendo, dónde estoy, a dónde voy, de dónde vengo y todas esas preguntas existenciales tan divinas que nos planteamos crisis a veces. Crisis, crisis, crisis. Entonces, descubrir como el poder y la medicina que hay en compartir, en acompañar, en dejarse acompañar, en ser guía y tener guías, en haber tenido maestros y reconocerte maestra, en compartir la medicina, en que todos estamos en un proceso que no termina, que te lleva a otro proceso, que abre nuevos procesos o unos que ya estaban ahí y recurres otra vez a ellos. Entonces, bueno, se ocurrió como esta idea propuesta de un programa de radio, de compartir el proceso, de que fuera un lugar seguro, de confianza, también de mucha vulnerabilidad y de reconocernos esa parte frágil, esa parte como dulce que tenemos, que al menos yo por mí hablo, que había una Angélica muy masculinizada en determinado momento, había una Angélica que quería adaptarse a los moldes que la sociedad imponía. Había una Angélica que se sentía, como Marta lo dijo alguna vez hace un ratito, de no encajo aquí, güey. O sea, ¿qué pedo? Ah, ni en la familia, ni en el tema de pareja, ni en la profesión, bla, bla, bla. Y bueno, eso fue, ok, vamos a buscar el espacio se dio, aquí nos tienen en NetNet Radio. Y bueno, mi intención era como, necesito compañía, necesito acompañarnos en este camino. Y vinieron a mí muchas mujeres, ¿no? Porque todas las mujeres tenemos medicina y mucho que aportar. Y yo guiada por lo voy a decir, por este tema astrológico y que la energía Virgo es concreta y es la que comunica y es la que trae el mensaje y es la que busca la perfección, que nunca la va a encontrar, pero bueno. No, todavía no estoy preparada para eso. Entonces yo, ese fue el filtro para llegar acá, para hacerles la invitación a estas dos chicas que se conocieron presencialmente el día de hoy, que están aquí, que están como aportando también desde su historia, desde su proceso, desde sus nuevos comienzos. Este programa es un nuevo comienzo que nos tiene aquí, que estamos como abiertas con estas partes que hemos atravesado, ¿no? Ellas les dirán alguna otra cosita. Nos vamos preparando para el cierre de este episodio, para invitarlos al siguiente. Va, voy de nuevo. Pues, como lo dije al principio, yo estoy muy agradecida de estar aquí porque les voy a contar algo, un detallito que me une también a Angie de otra manera. Ella fue la persona que me llevó al aeropuerto cuando decidí venirme acá a Guadalajara. Y yo, con su perdón, pero venía cagada de miedo, pues. Y ella se mostró siempre tan tranquila y me dio un abrazo y me dijo, te va a ir muy bien. Y fue ese soporte y fue ese apoyo, no porque los demás no me apoyaran, porque sí he tenido mucho apoyo y tengo apoyo aquí en Guadalajara cuando llegué de mi familia. O sea, realmente caí en blandito. Pero tomar la decisión y como ya verla presente, así de que ya traigo todas mis maletas y aquí ya en 3 maletas cupo mi vida. ¡Qué fuerte! Y wow. Es... ¡Ajá! Wow. Exacto. Y ella me acompañó y me dio la bendición para que yo siguiera y para que empezara este nuevo camino. Entonces yo estoy muy agradecida. Y ella sabe que he tenido durante mi vida muchos procesos bonitos, de aprendizaje, mágicos, cómicos musicales y que me han llevado a ser la persona que soy el día de hoy. Y hace una semana precisamente escribí, a mí me gusta escribir, y escribí que le doy gracias a Romina por su existencia y que estoy muy contenta de que vuelva a ser ella, de que esté retomando mi esencia que la dejé en pausa por muchos, muchos, muchos años. Entonces, bienvenida, Romina. Bienvenida. Por todas mis relaciones. Por ti, por mí, por todos mis amigos. Exacto. Sí, bueno, quiero retomar el asunto de lo de encajar. Ajá. Con todo esto que cuento, justo tiene que ver con eso. Entendí en todo este proceso que mi nuevo comienzo es que no tengo que encajar, sino que tengo que, quiero crear mi propio espacio, crear mi propia vida, crear mi propia manera de ser en el lugar en el que esté, pues, ¿no? Y que no es necesario encajar, entonces, no es necesario. Cuando tú eres, pues, todo se acomoda, se ajusta y eso es como lo importante, pues, ¿no? Como llegar a estar en uno mismo o en una misma, como para que habitarse. Todo lo demás habitarse, para que todo lo demás fluya, ¿no? Y bueno, también pues agradecer mucho este espacio, agradecer mucho poder estar aquí conectándonos con NetNet Radio y bueno, también con estas mujeres hermosas, que estoy así como estrellita, feliz de estar aquí con ustedes, así compartiendo con grandes mujeres. Digo, aunque a ti, Romina, te conozco a partir de ahora físicamente, claro, pero más o menos hemos estado en comunicación y bueno, me encanta conocerte ahora físicamente. Sí, lo mismo digo yo. Gracias. Y bueno, con Angie pues ya tenemos rato ahí de cotorreo y de hermandad y de acompañarnos en nuestros procesos. Y bueno, pues sí decir que tengo muy buenas compañeras. Sí, claro que sí, me estoy rodeando de muy buena compañía. La compasión y la amorosidad son mutuas. Sí, creo que eso nos, bueno, en mí ha sido encontrarme con otras mujeres que siguen estando presentes en mi vida porque elegimos seguir presentes en la vida una de la otra y reconocerte también frágil, vulnerable, sutil, dulce, amorosa, compasiva. O sea, ver esa parte que te puedes maternar, ¿no? Que es otro momento donde creo que hemos estado o estamos llegando de maternarnos, nutrirnos, darnos lo que necesitamos, saber pedir lo que queremos, acoger el momento, como darle presencia, darle vida, ¿no? Decirle sí a la vida a pesar de todo. No es sí a todo, es sí a la vida a pesar de todo. Y eso tiene que ver con la etapa en la que estamos y que estamos entrando, ¿eh? Sí, totalmente. Es un nuevo comienzo. Estamos entrando en este ciclo de una medicina diferente, de una yo diferente, de una Mina diferente, de una Marta diferente, y de entregar eso, por ejemplo, en este programa. Este programa es como un regalo. Primero para mí, o sea, para cada una, y luego para compartirlo con ustedes y se vuelva algo que esté ahí al servicio, ¿no? De quien pueda, quiera escuchar y haya algo para sí mismos. Sí. Al igual que, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales por si tienen alguna pregunta, por si nos quieren comentar, cualquier cosa, vamos a darlo rápido. NetNet Radio, pueden encontrar el programa Be Your Muse y nos vemos el próximo mes, el cuarto domingo.